yo ya no sé lo que hacer. Y otro pibe va a nacer. Si me cierran del taller, le dijo a María José. María y José. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Te gusta el rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escuchá Último Acto todos los domingos de 19 a 22 horas. Volvemos a dar de piaste, son las 3 en punto de la tarde. Bienvenidos a aquellos que se integran recién a tarde piaste, a las 3 de la tarde. Por ahí saliste a comer o tenés la suerte de trabajar hasta las 3 de la tarde y llegaste a tu casa. Prendiste la radio y nos encontraste a nosotros, a tarde piaste, que damos nuestro objetivo punto de vista de lo que viene pasando en nuestro país día a día. Sí. Con Amalia, con Rulo y conmigo. Fede. Exactamente. que damos nuestra opinión diaria sobre lo que pasa en nuestro país y bueno, cosas mayores que son importantes, cosas no tan importantes, pero siempre, digamos, buscando el debate. Ese es el objetivo de este programa, lograr un debate y que vos te integres, y si querés debatir con nosotros, comunicate al 4226-7173. Si te gusta escribir, escribinos en nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o escribinos un mail a radiocontodo@gmail.com. Exactamente, esas son las tres formas que tenés de comunicarte con nosotros: hablándonos o escribiendo, sentándote en la computadora y escribiendo, diciéndonos, mirá, me parece bien, mirá, me parece mal. Todo aquí es bien recibido y es tomado como un consejo, que es lo más importante, porque aprender de los demás también es... Saber escuchar es importante, creo yo, sí. ¿No? Así que, escuchando a Freddie Mercury, qué pedazo de cantante. Qué buen cantante. El tema que a mí me gusta es el de la madre. Mamá. Bueno, temazo. Búscamelo, Rulo, si lo tenés. Al de Freddy, y ponémelo. Bueno, vamos a pasar al próximo tema, que es medicamentos. Crean programa para el control del mercado de medicamentos. Un nuevo programa para impedir la circulación de medicamentos ilegítimos se pondrá en marcha desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, según una disposición publicada hoy en el Boletín Oficial. El Programa Nacional de Control de Mercado de Medicamentos y Productos Médicos tendrá por objetivo principal contraer el comercio, contrarrestar el comercio, distribución y entrega de medicamentos y productos ilegítimos, señala la disposición 2124/2011. La norma establece que el propósito de esta iniciativa es garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los productos que llegan a la población. El programa tiene como finalidad monitorear y fiscalizar de manera permanente la cadena de comercialización de medicamentos y productos médicos, de oficio y a partir de reportes. Además, en el nuevo programa deberá verificar su legitimidad ante los respectivos titulares de registro, dar curso a los trámites de habilitación y fiscalizar las droguerías y distribuidoras que actúen a nivel interjurisdiccional. En este aspecto, la norma obliga a velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento. Distribución y transporte. También, y de conformidad con la normativa aplicable, propondrá medidas preventivas para evitar cualquier situación de riesgo sanitario que pudiera eventualmente suscitarse. En tanto, la disposición faculta al programa, que dependerá directamente de la Dirección General de la ANMAT, a emitir informes técnicos e iniciar sumarios sanitarios, además de prestar asistencia técnica a las autoridades judiciales, aduaneras y sanitarias, entre otros organismos. La coordinación general del programa queda en manos de la farmacéutica María José Sánchez, cuya designación consta en la norma publicada hoy oficialmente. Bueno, esto es una manera de regular un poco todo el quilombo también que hubo con el tema de los medicamentos truchos, ¿no? Sí. Donde hubo metidos distintos referentes de sindicatos. Sí. Se vincula a gente, bueno, creo que a Venegas. Sí. Si no me equivoco. Después no me acuerdo el de este tipo, el de la bancaria. Zanola. Zanola, exactamente. Ah, qué lindo tema. Ponémelo un poco más fuerte. Qué buen tema. Bueno, escuchando a Queen. Mientras escuchamos a Queen, debatimos un poco. En realidad este tema trajo muchos inconvenientes, ¿no? Con el tema se manipuló drogas que para enfermos que tienen enfermedades terminales, ¿no? Como cáncer, SIDA. Sí. La verdad, de una bajeza terrible. De personas mayores. Sí, hacer negocio con la vida de otros ciudadanos. Bueno, solamente quería decir esto. Yo no sé si vos querés agregar algo más a la noticia esta. No, porque muy al tanto, muy interiorizado no estoy sobre sí, no, esto. en realidad, bueno, no queremos agregar más, porque esto está, digamos, como muy, muy verde todavía. Cuando tengamos más información, todavía vamos a profundizar más sobre el tema. Bueno, nos llegó un cable de último momento. Este es un cable que se dio a las 2:30 de la tarde, que denominan Paloma Alonso al auditorio del normal número 1. ¿Qué es el normal número 1? Bueno, ahora lo vamos a decir. El auditorio de la escuela normal número 1 se llamará a partir de mañana Paloma Alonso, estudiante desaparecida durante la última dictadura militar, militante de la juventud peronista e hija del pintor Carlos Alonso. El acto de nombramiento será mañana a las 19, en la escuela ubicada en Avenida Córdoba 1951 de esta capital, de Capital Federal. Con la participación de Graciela D'Aleo, sobreviviente de la ESMA, Mercedes Alonso, familiar de Paloma Alonso, Eduardo López, secretario general de UTE, y Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Este acto se realizará como cierre de una serie de actividades que la agrupación estudiantil Paloma Alonso viene realizando en el Normal 1 por el mes de la memoria. El proyecto de nombramiento del auditorio fue presentado por esta agrupación con el apoyo de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con la idea de lograr un compromiso activo del Normal 1 con la defensa de los derechos humanos y la reconstrucción de la memoria. Bueno, una Paloma Alonso, una de las tantas desaparecidas que tenemos en nuestro país, estudiante de una escuela, así que sí. Deduzco que no tendría más de 17 años. No. Era militante de la juventud peronista. Pobres no, qué luchadores los jóvenes que tuvimos en esa época, esos jóvenes idealistas. Que bueno, lo que estamos viviendo también en parte es gracias a ellos, en gran parte es gracias a ellos. Bueno, Paloma era militante activa de la juventud peronista e hija de un pintor que se llama Carlos Alonso. O sea que tenía dotes artísticos también Paloma, ¿no? Ya venía de herencia. Bueno, Tati Almeida y Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, le dieron el apoyo al Normal 1, digamos, para que esté más activamente comprometido con los derechos humanos, más de lo que ya está. Muchas escuelas, muchos centros estudiantes de escuelas han tenido iniciativas muy lindas con el tema del Día de la Memoria. Nosotros acá, en un colegio que fuimos varios, que integramos acá, Escuela de Educación Media número 7, Ernesto Che Guevara, para los que no saben el nombre. Bueno, ha tenido una jornada de cine por la memoria. Sí. Se han puesto siluetas en la escuela. Sí, muchos años en los que yo estuve. Bueno, últimamente no estoy yendo mucho a ver los proyectos que tiene la escuela, pero la verdad que, bueno, también por apoyo del director y profesores se puede hacer mucho, ¿no? En esa escuela no nos pone muchas trabas, ¿no? Como en otras escuelas. No, es una escuela rica. Donde está abierto el debate en todos sus aspectos, porque a cada fecha importante se hace una especie de acto en conmemoración de... Sí. Me parece muy, muy importante que una escuela, una institución pública que instruye a nuestros jóvenes para que sean profesionales el día de mañana, porque la escuela es el paso previo a ir a la facultad, sí. La escuela secundaria. La escuela de media 7 tiene un nivel bárbaro. Sí. Lo digo yo, que yo fui a una escuela privada, que tuve el error de ir a una escuela privada y salí con un nivel bajísimo. Con un nivel bajísimo, salí sin saber nada. Y fui a la media 7. Y la verdad que aprendí de todo. Me interesé por otros temas. Fui a una escuela privada donde lo importante eran las relaciones sociales, más que nada. A ver, en sí las escuelas privadas, la mayoría son así. A ver, ¿qué tenés? ¿Qué trajiste? ¿Qué zapatillas tenés? ¿A dónde vas a ir a bailar el fin de semana? A ver qué te compraste en el recreo. Se manejan, viste, en ese tipo de escuela se maneja así. Y bueno, yo soy un creyente de que hay que sacarle la subvención a todos los colegios privados. Que esa parte que les da el Estado vaya a escuelas públicas. El que, bueno, que tiene la oportunidad de ir a una escuela privada, que lo haga. Sí. Nadie se opone a eso, pero que el Estado no les dé plata. Si quieren anotarse la gente en una escuela privada, que lo haga, pero bueno, que esté, digamos, el Estado también, que es el que tiene que sustentar los estudios de, digamos, de los jóvenes argentinos. Que la escuela del Estado vuelva a ser lo que era antes. Sí. Eso estaría lindo, porque mi mamá me cuenta que las escuelas del Estado antes eran... eran increíbles, ¿no? Uno salía con un nivel de aprendizaje terrible. Sí, con... También mucha gente, es contradictorio, porque mucha gente que fue a escuela privada después termina estudiando en facultades públicas, como es la UBA y La Plata. Sí. Algunos padres, en su afán de que sus hijos tengan una educación mejor, se esmeran porque vayan a colegios privados. Y no es el camino más indicado. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Sí. Pero bueno, si uno puede mandar a la escuela pública, sería mucho mejor, porque uno está aportando de esa manera también a la sociedad y a la instrucción, a que haya una buena instrucción. Aparte que, o sea, son todos iguales, ¿no? No hay ni uno que es más ni menos porque sos rubio, porque sos morocho o... Sí, igual, bueno, el colegio privado es un tema. Yo me arrepiento mucho de haber ido a colegio privado el día yo, de por hoy. Suerte... Igualmente coseché, digamos, muchas amistades dentro del colegio que, bueno, que hoy todavía las tengo. Eso fue lo, digamos, creo yo, lo único bueno que tuve de ese colegio, porque la verdad el nivel de enseñanza de ese colegio es pésimo. Bueno, voy a decir el nombre del colegio, es el Bernardino Rivadavia. Es pésimo el nivel, pésimo, pésimo, pésimo, pero cuando te digo pésimo, es pésimo. La verdad, yo por suerte una vez cuando nos mudamos a Buenos Aires, me van a anotar en un jardín que es el Guillermo Enrique Uxson, el Lito le dicen, Sí. Bueno, me quisieron anotar ahí al jardín y le dijo, bueno, esto es mi negocio, no sé qué. Y bueno, cuando mis papás escucharon que dijeron así, no, mejor que vayan a un jardín público. Sí, no, y ojalá el día de mañana todos apostemos a la educación pública. Yo, por ejemplo, cuando tenga hijos, lo voy a mandar sin duda alguna a la escuela pública. Y yo entrar a la media 7. A la escuela pública, voy a... Porque yo, gracias a la escuela pública, gracias a la MEA 7, en realidad, le debo mis inquietudes. Le debo mis inquietudes, le debo mis respuestas, digamos. Porque gracias a lo que planteaba la escuela, al margen, digamos, de la educación convencional, ¿no? Que es matemática, lengua... He tenido la oportunidad de leer en lengua, por ejemplo, que otros colegios, no sé si tienen la oportunidad, el libro Operación Masacre, por ejemplo, de Rodolfo Walsh, que es un libro interesantísimo. Aquel que lo pueda leer, que lo lea. También leí Casa Tomada. Son las dos cosas que, digamos, más me quedaron. No leí ni Edipo, ni nada. Leí más cosas, digamos, contemporáneas. Sí, Porque no sé, ¿para qué se enseña eso? O sea, ya está, ya fue. Está bien, obvio, es cultura, digamos, el Quijote, Edipo Rey. A mí sabes que me aburro un poquito eso. Pero es aburridísimo. Eso para mí es alejar a alguien de la lectura. Porque al común de los chicos adolescentes no le va a gustar leer Edipo Rey o el Quijote de la Mancha. No, ya la verdad es que es aburrido. Reconozco que es parte de una cultura que tampoco nos pertenece. No. Porque el Quijote de la Mancha es de Cervantes Saavedra. Y Cervantes Saavedra no es argentino y menos latinoamericano. Bueno, su libro trascendió fronteras. Es una obra literaria importante. Pero a mí me parece que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo es poco atractivo. ¿Por qué no se lee, por ejemplo, en los colegios Las Venas Abiertas de América Latina si a uno le quieren enseñar en el colegio lo que pasó realmente con la conquista de América? Sí. No sé si vos leíste Las Venas Abiertas de América Latina. Leí algo, no todo, pero leí, bueno, y sé lo que se trata. Las Venas Abiertas de América Latina, para quien no lo sabe, el que lo hizo fue Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo, que la verdad es un libro espectacular, donde te despeja todas las dudas que vos puedas llegar a tener sobre la conquista de América, te las despeja. Sí. O sea, sobre la real conquista de América. que nosotros éramos los oprimidos, claro, y sobre las consecuencias que eso trajo. Estaría buenísimo integrar a Galeano dentro de la lectura de los colegios. Patas para arriba, Las venas abiertas de América Latina, El libro de los abrazos, creo que es de Galeano también. Galeano es un escritor bárbaro. Yo la primera vez que lo leí, que a mí me lo prestó mi hermano, y después me regaló un libro que Galeano habla sobre el fútbol. Te comes el libro de Galeano. Es increíble. Sí. Ojalá, bueno, el día de mañana se integre ese tipo de literatura a la materia como lengua, historia, ¿no? Al que le interesa, obviamente, que lea, digamos, cosas como el Quijote y esas cosas, ¿no? Pero a mí me parece que para atraer a los chicos a la lectura hay que darle otro tipo de material de lectura. Sí, como, o sea, que los traiga más a la realidad y no... Sí, más que la realidad, que sea algo más, más atrapante. Porque uno lee El Cantar del Mio Cid y vos leíste dos páginas y te dormís. Bueno, a mí me hicieron ahí, no me acuerdo qué libros, pero mira, ni siquiera me quiero acordar de los nombres. Y no los podía leer, o sea, era una cosa, un rechazo, los miraba y mi mamá, a mí me gusta leer, pero yo los veía, no, o sea, no podía avanzar, o sea. Yo otros libros que les recomiendo que lean, al que le interesa, le puede llegar a interesar la vida de una militante de la década del 70. Les recomiendo el libro de Adriana Robles que se llama Perejiles, los otros montoneros. Sí, yo lo tengo ese libro. Bueno, que es un libro que lo van a leer en una noche. Porque sí, es un libro atrapante. Yo el que leí, el que me hizo interiorizar un poco en muchas cosas, me hizo bajar un poco de las nubes, fue Cruzar la Noche, que me lo hizo leer una profesora que está en la media 7 horas. Antes está en la media 7 horas, Viviana Salas. Cruzar la Noche es de Liliana Bodoc, algo así me parece. Sí, yo tenía una profesora de lengua también que era muy buena, que es, el nombre es Ana Milelia, me parece que es. Es una profesora bárbara, porque hace que los chicos lean, incita constantemente a que todos los chicos lean y tengan esa posibilidad, ¿no? Tan rica de saber leer, de instruirse, de conocer palabras nuevas, de imaginarse un mundo a través de la lectura, porque no es lo mismo ver una película que leer. No. Vos vas leyendo y te vas imaginando la situación. Sí. Entonces, bueno, esto es algo... Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Estábamos hablando hace un poco hace minutos nada más de Paloma Alonso, del auditorio que lleva el nombre de Paloma Alonso, que es una chica desaparecida que militaba en la juventud peronista. La juventud de los 70 era una juventud que leía, que sí, se instruía, cosa que, bueno, se fue perdiendo y ahora se está recuperando nuevamente, porque hay muchos jóvenes interesados en distintos ensayos literarios, en historia. A mí particularmente me gusta la historia. Sí, también. Me gusta mucho. Y bueno, a través de distintos libros. También recomiendo mucho Jaureche. Arturo Jaureche. El que quiera leer Jaureche, se lo recomiendo. Yo estoy leyendo también un libro que me pasó mi hermano, que es mi proveedor de libros. Y la verdad está buenísimo. O sea, ¿cómo pensaba el tipo? Podés leer cualquier cosa. Yo te lo estoy recomendando. Vos lee lo que quieras. Si querés leer, lee El Dueño, que es el libro de Bajul. Pero el tema es leer. Eso es lo importante. Yo no le compraría el libro a Bajul, pero bueno. Yo tampoco. Ni tampoco compraría el libro El Kirchnerismo Póstumo, de Jorge Asís. ¿No? Como dice mi viejo, cada vez que le nombra a Jorge Asís se recalienta. Menemista asqueroso, hijo de puta. Se hace el intelectual, se recalienta. Odia a Menem, mi papá, lo odia. Muchos odian. Yo me incluyo en esos tantos. Bueno, hablábamos de esta chica, Paloma Alonso, que, bueno, un auditorio, el normal número uno, llevará su nombre. Esta chica militante de la juventud peronista, estudiante secundaria, desaparecida en esa dictadura militar que tanto nos marcó a sangre y fuego, pero bueno, hoy... estamos pidiendo más memoria, verdad y justicia. Cada año, cada 24 de marzo, se realiza una protesta cada vez más masiva por los derechos humanos y por los derechos de esos desaparecidos y por la restitución de los nietos apropiados por los militares. Sí. Pasos importantes que damos año tras año. La sociedad está tomando cada vez más conciencia y la plaza se llena cada vez más. Sí, eso es verdad. Cada vez más gente va a la plaza. Así que, como dicen las madres, la lucha de nuestros 30.000 hijos no fue en vano. Y bueno, hoy está en vigencia, que eso es lo que importa. Son las 3:20 de la tarde, vamos a ir al último corte de Tarde Piaste, nos vamos a estar despidiendo en el próximo bloque. ¿Qué tema nos va a regalar el señor Rulo, mejor operador de América Latina? Mucho más. 102.5, Radio con Todo. ¿Te gusta el rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escuchá Último Acto, todos los domingos de 19 a 22 horas. Último bloque de Tarde Piaste. Nos estamos despidiendo. De fondo estamos escuchando Las Pelotas en vivo. ¿Qué tema es? ¿Bombachitas Rosas? ¿Capitán América? ¿Cuál es? ¿Capitán América? Uy, qué lindo. Qué temazo, ¿no? A mí me gustan un par de temas de Las Pelotas nada más. A mí me gusta bastante. Ahí se escucha. El 12. No sé cómo sale cuando voy a Las cristal Pelotas. Y rompir. Bueno, toca el Indio Junín ahora dentro de poco. Toca la Renga también. Sí. Hay varias fechas de rock and roll. Hay que ver a cuál optamos por ir. Yo no soy muy fanático de ir a los recitales. Yo últimamente no. Pero me gustaría mucho ir a ver al Indio. Yo no tanto. Me gustaría ir a ver al Indio. El Indio me parece el referente más importante que tiene el rock argentino. Sí, eso sí. Me parece el referente más importante de América Latina, el Indio Solari. Más que Charlie todavía. Charlie es más de otra época. Sí, me parece mucho más grosso el Indio todavía. No sé. Ahí... Entiendo pocas de sus letras. Pero me parece que musicalmente y la manera de pensar que tiene el tipo es bárbara. Porque no tranza con nada el Indio. ¿No? Hay gente que por ahí, bueno, vamos mejor. La dejamos acá. Bueno, esto fue Tarde Piaste para aquellos que nos sintonizan todos los días. Estamos después de comer, en el espacio en que vos te relajás, digamos, te fumás un pucho o te fumás lo que vos quieras. y nos escuchás a nosotros. Son las 3 y 27 de la tarde y nos vamos a despedir. Te despido a vos, Amalia. Bueno, nos vemos hasta mañana, Rulo, Fede. Te despido a vos, Rulo, también. Hasta mañana. Que tengas una muy buena jornada. Muy buena jornada para ustedes y nos despedimos con los oportunistas de las pastillas del abuelo. Chau. Morder. Estás afinando mal, no aguanta más la garganta, te finge la laringe y no sale. Sentir mejor. Son los oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo. Yeah. ya está marcada, bien de entrada, cuando te venga a ganar.